Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que esté escuchando el programa 858 del Aire Puro por la Radio Placeres de Valparaíso y por distintos medios de comunicación que retransmiten este espacio. En esta ocasión vamos a estar compartiendo mucho material, muchísimo material. Están pasando muchas cosas en términos socioambientales y dentro de ese material, ¿qué les vamos a compartir? Les vamos a compartir la entrevista a la obra Nativos Polinizadores, donde se articula el arte de los titiriteros, de las titiriteras, con el arte de la música, para generar obras que sensibilicen, en este caso, sobre los polinizadores que tenemos acá de forma nativa en el país denominado Chile, en nuestro país denominado Chile. Y cómo a través de esta obra de teatro que está musicalizada por Orquestum, puedan ahí compartir esta tremenda obra que va a lanzar su disco el próximo 7 de febrero y que tenemos que estar atentos para ver cuándo se estará dando. Así que rescatando la educación ambiental a través de las artes. También tenemos cuña sobre la defensa de la playa San Mateo en Valparaíso, tenemos cuña sobre no al GNL en la región de Concepción, cerca de Concepción, y tenemos muchas cuñas informativas y formativas sobre la temática del agua, sobre la temática de la memoria, sobre la temática del extractivismo. Este es Aire Puro 858 y lo estás escuchando en tus oídos y lo puedes compartir porque lo puedes buscar en el blog y le puedes decir a amigas y amigos que sigan escuchando estos espacios para que nos sigamos concientizando, para que sigamos informándonos y conociendo, y que eso motive la organización y la acción en defensa de los territorios, de la biodiversidad, de la vida, de los ecosistemas que sostienen la vida finalmente, para las nuevas generaciones y para los distintos seres con los que cohabitamos estos territorios. Vamos, pesca el alicate, corta el alambre, otro desalojo, otra ocupación, otro malcriado que tuvo la indignación. Vamos, corta el alambre, rompe tu reja, primero saca al paco y al patrón que está alojado en tu cabeza. El sin respeto por la autoridad nació cuando cachamos que en verdad no decidimos nada. El guardia siempre ha estado, vigila al que lo ha explotado y basureado, sumisos al orden implantado. Vamos a recuperar la risa cuando veamos caer en pedazo al Ministerio de Justicia. Se arma la milicia con conciencia para reventar la prensa y todo aparato de inteligencia. Rebelde, desobediente, mirando al frente a expropiar lo que pertenece a nuestra gente. Libéralo, somos locura, pasión, instinto, fuga que se esparce para tomarse este recinto. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Sí. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Ancestral que está llamando para recuperar su. Y es un tambor ancestral en resistencia para recuperar su. Y es un tambor ancestral que está llamando para recuperar su. Y es un tambor ancestral en resistencia para recuperar su. Si usted cree que está solo, así no va. Aquí vamos como un bloque a todo quemar, recuperando nuestra historia, nuestra verdad, construyendo por la vida y la libertad. Sácate la cadena del cerdo, la mano genocida que controla los impuestos, desarraigados de su norma. Soy lo que siento, mi territorio no es propiedad del que nos está invadiendo. Levántate como

bailar sin fin. Abeja cuerpo naranja, abeja cuerpo naranja, abeja cuerpo naranja. Poliniza de flor en flor, repartiendo granos de sol. Generosa labor, y el chilco le abraza para darle su amor, para darle su amor. Desaparece el vuelo de la mariposa.

nombre era Mario Silva Iriarte, pero me decían Mariolito. Nací en Vallenar un día de octubre del año 35. Mi padre, uno de los fundadores del Partido Socialista, me habló de política desde muy niño. Estudié en el Barzarana, en la Universidad de Chile, y me recibí de abogado en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Fui regidor por Chañaral y gerente de la Corfo en el gobierno de la Unidad Popular. Los fines de semana me arreglaba escuchando la canción Soy un muchacho aún, para salir con Graciela, mi mujer, con quien nos casamos a escondidas. La familia no estaba de acuerdo. Contra todo, tuvimos 5 hijos: Amanda, Libertad, Rosita, Mario y Patricia. Con ellos jugaba a ser Lautaro en la Guerra de Arauco, un libertador en la independencia de Chile, un defensor acérrimo de los mineros en Iquique a comienzos del siglo XX, y un payaso en las fiestas y un amante de la buena cocina, como la de mi madre, unas albóndigas bien espesas, las empanadas de queso, los camarones. Ese día de septiembre fui a mi trabajo a renunciar. Tuve que esperar, hacer cola, esperar. Mi vida se detuvo a causa de la caravana de la muerte. Tenía 37 años. Él era Mario Silva, ejecutado político el 19 de octubre de 1973. Recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura del mundo. Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. Además, no solo perjudica a los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire, fumadores pasivos. Fumar un solo cigarrillo da lugar a una elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Los efectos nocivos del tabaco dependen de las sustancias químicas contenidas en la hoja. Principalmente son 4. Nicotina. Principal componente del tabaco. Produce la dependencia. Monóxido de carbono. Es un gas que procede de la combustión incompleta de la hebra de tabaco y también de cualquier producto en combustión, comenzando por los humos de los vehículos de combustión interna, sea gasolina o diésel. Gases irritantes. Gases que afectan al aparato respiratorio. Sustancias cancerígenas. En el humo del tabaco se han detectado diversas sustancias potencialmente cancerígenas, como el benzopireno, que se forma durante la combustión del tabaco o del papel de los cigarrillos. Noticias en este aire puro número 858, saliendo por la radio Placeres de Valparaíso y por distintos medios comunitarios que retransmiten este programa. Noticias que obviamente no van a ser noticia en otros medios de comunicación masivo, como por ejemplo, tan mala es la calidad del aire en Chile, 4.500 personas al año mueren por la contaminación. Chile es el país de Sudamérica con más decesos por contaminación ambiental, muertes prematuras, enfermedades respiratorias y circulatorias, cáncer, irritación ocular, tos y alteración en la función cardiovascular son las consecuencias de la polución que existe en el aire. De acuerdo a la información recabada por una investigación de la ONG FIMA, en Chile mueren 4.500 personas al año debido a la contaminación atmosférica, es decir, 240 por cada millón de habitantes. Estas cifras superan ampliamente a los decesos por accidentes de tránsito u homicidios. Además, es el país de Sudamérica con más muertes atribuibles a esta causa, albergando 9 de las 15 ciudades de América Latina más contaminadas. Eso no sale tanto en los medios de comunicación porque cuestiona el modelo de ciudad que se ha construido en el país. En otra noticia, se condena a Inversiones Lampa a reparar un daño generado a humedal Puente Negro, hábitat único del ave becasina pintada, clasificada en peligro de extinción. El segundo tribunal ambiental determinó que las obras de ejecución del proyecto inmobiliario Loteo Inversiones Lampa causaron daño ambiental significativo a los componentes suelo, agua, vegetación y avifauna del humedal Puente Negro, y condenó a dicha industria y dos de sus ejecutivos a repararlo bajo apercibimiento de arresto en caso de incumplimiento. Tras analizar los testimonios y los antecedentes expuestos en la demanda, el tribunal estableció que las demandas incurrieron en acciones y omisiones que causaron el daño indicado, por lo que les ordenó presentar para su aprobación, dentro del plazo de 60 días contado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada, un plan de reparación que considere acciones clasificadas como medidas a realizar en el interior del predio del loteo y fuera de este, bajo apercibimiento de arresto. El tribunal estuvo integrado por los ministros Marcela Godoy, Cristian Del Piano y Cristian López, y la sentencia fue redactada por el ministro López. Así que acá hay una importante decisión de los tribunales que concluyeron que, además que la construcción y extensión del proyecto inmobiliario de Inversiones Lampa Spa no solo generó una pérdida de superficie de humedal, sino que en conjunto con la urbanización irregular y el uso residencial que se le ha dado al área intervenida, ha generado una perturbación del hábitat para la avifauna que resulta crítico en el caso de especies vulnerables como la becasina pintada, clasificada en peligro, cuya presencia es particularmente relevante en el sector del humedal Puente Negro. Así que me parece muy bien que se castigue así y que se ordene la recuperación de iniciativas. Pero mientras pasa esto, también pasan elementos un poco absurdos. Un riesgo complejo genera el megaproyecto industrial que amenaza los cielos más prístinos del mundo en Chile. En diciembre pasado, AES Ander, subsidiaria de la empresa eléctrica estadounidense AES Corporation, presentó el proyecto de un inmenso complejo industrial para su revisión ambiental, que se ubicaría a 5 y 11 kilómetros del Observatorio Paranal en el desierto de Atacama. De acuerdo con un comunicado del Observatorio Europeo Austral en Chile, este proceso significa una amenaza para los cielos. En el Cerro Paranal se encuentra el Very Large Telescope, uno de los telescopios terrestres más importantes del mundo, cuyas observaciones astronómicas se verán obstruidas si AES Andes se instalara allí debido a la contaminación lumínica. Miren la pelotudez que generan estos industriales o estos inversionistas norteamericano, donde buscan las mejores condiciones para su industria sin importar cuáles son los riesgos que tiene esto, sea una comunidad, sea un humedal o sean los cielos prístinos y limpios para el funcionamiento de la astronomía de Chile y de todo el planeta. Ahí tenemos otra noticia que posiblemente poquito ha salido en distintos medios de comunicación. Y por último, también rescatar una noticia de lo esquizoide un poco que es este gobierno ecologista. En silencio absoluto o con mucha parsimonia, la búsqueda de Julia Chewin, que ya va a cumplir cerca de 3 meses desaparecida desde el 8 de noviembre del 2024, firma el TPP-11 y lo defiende, incentiva el extractivismo verde, etcétera. Pero por otro lado, hay buenas acciones que se generan y que también las tenemos que valorar. El gobierno ha declarado 52 espacios como humedales urbanos en esta administración. La medida protege más de 5.000 hectáreas de 14 regiones desde el 2002. Expertos aseguran que estos espacios tienen un rol fundamental en la filtración de contaminantes, en mejorar la calidad de aire y en enfriar los ambientes a su alrededor. Según informó el Ministerio de Medio Ambiente, durante la administración, 52 zonas en 14 regiones han sido declaradas como humedales urbanos. En la zona norte han sido declarados como humedales urbanos la desembocadura del río Yuta en Arica y Parinacota, la vertiente de la Chimba Norte en Antofagasta,